Y a esta hora tenemos noticias municipales de la radio Puente Alto. En diciembre ya comenzamos a recorrer los distintos sectores de la comuna con las plazas navideñas de la Municipalidad de Puente Alto. Los regalones de la casa lo saben y pudieron y van a poder disfrutar de acrobacias, shows artísticos y bailes que han sido preparados especialmente para ellas y ellos. También, en esta ocasión, para fotografiarse con el viejito Pascuero, la actividad ha contado con la presencia del alcalde Matías Toledo, quien compartió y compartirá con las vecinas y vecinos de la Villa Jardines del Parque, la máxima autoridad comunal, señaló. En estas circunstancias, en estas instancias, son precisamente para cuidar y valorar la infancia, porque es el patrimonio más grande que tenemos como comunidad y debemos cuidar. Las palabras del alcalde Matías Jair Toledo. Noticias municipales aquí en la radio Puente Alto.